Yo quisiera live sleeping for toda una eternidad y consumirme en tu mirar. Entonces ya atrapado, for the fire of your eyes, lanzarme al vacío de tus labios y besarte hasta morir. Yo quisiera live sleeping and dream you, un momento and other moment, one second and other second. Hasta tenerte grabada, grabada en my mind. And when the people would be speaking to thee, remember newly your face. I would want someone weigh me when I'm dreaming contigo, pues I know que es real, pero I need it and need the tea. Y no me importa que estés lejos, si te llevo forever in me. Mas hay veces que el deseo de mirarte me empuja a buscarte, pero I don't know if you quieras verme, and my body se detiene and my sight extravía in the sky. Y es cuando my hair the magic.